por la reversión de la herencia que tenemos de lo que se denominó popularmente como el Plan Platita, que dentro de varios desastres en materia fiscal se heredó esta medida electoralista conocida como la modificación en el impuesto a las ganancias y la suba de los mínimos. Y después va a haber otro 0,5% de ingresos adicionales por modificaciones en bienes personales, moratoria y un blanqueo general. En términos de gastos, se estima que va a haber una baja del 0,4% del producto en el esquema de jubilaciones y pensiones de la República Argentina.